pues retomarlo ya a la vuelta, ¿no?, de la feria, ¿no?, de septiembre, y ya terminar el año con alguna que otra jornada. El enfoque es totalmente adaptado a la realidad que tenemos aquí. No es, uh-huh, claro, no es una charla que se podría dar en cualquier otro sitio. Entiendo que el inicio sí, ¿no?, de escribir los conceptos, pues eso sí. Pero nosotros les hemos solicitado que intenten, en la medida de lo posible, adaptarlo a esta realidad de un sector más o menos tradicional, pero sobre todo manufacturero, como es el nuestro. Así que el enfoque por nuestra parte es ese. Y por la respuesta por parte del colegio, pues bueno, ellos han recogido el testigo y es como se va a hacer. Entonces, la cita que tendrá lugar este jueves en el Centro Tecnológico de la Piel a partir de las 5 es para informar de las jornadas, ¿no?, para explicar el calendario de iniciativas que se va a desarrollar. Es así, la cita del jueves 16 de febrero, este jueves, pues vendrá el gerente del Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental, y junto con mí mismo, pues presentaremos lo que se pretende. Ahí mismo se dará, como digo, un calendario, ¿no?, de cuándo está establecido la jornada, ver las temáticas y también escuchar a las empresas participantes, si es algo que ya están trabajando, es algo que no están trabajando, algo que realmente les termina de interesar, que entendemos que sí, vale, los sondeos que se han hecho. Y es eso, como digo, 16 de febrero, este jueves, a las 17 horas, 5 de la tarde, en la sala de reuniones del Centro Tecnológico. Estas son cosas muy concretas que interesan, desde luego, al ámbito empresarial, pero para el resto, los que estamos, conocemos cómo se funciona en el sector, pero no estamos metidos de lleno como es el empresario, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en el sector de la piel? ¿De qué estamos hablando? Mira, la inteligencia artificial, sin ser el experto máximo yo mismo, ni mucho menos, pero muy interesado y desde hace mucho tiempo, pues, encima de eso, es una tecnología que nos facilitan los procesos, todo lo procedimentado, pues podemos enseñarle a un sistema, a una inteligencia, a que piense como un humano y tome decisiones, por supuesto, que validemos el humano, que esté detrás de la máquina o detrás del ordenador. Uh-huh. Pero la generación de, por ejemplo, algún tipo de contenido para un copy de algún artículo que queramos hacer, algún tipo de procedimientos y de repetición, uh-huh, de ante un mismo estímulo, cuál es la respuesta que debería establecerse, pues entiendo que en nuestro sector, que en muchas de las ocasiones y algunas empresas están tirando hacia la industrialización y a la repetición sistemática de los mismos procesos, pues una tecnología que nos puede ayudar muchísimo, sin duda. La idea es ver, porque esta jornada, el primer objetivo que queremos cumplir es informar y sensibilizar. Entendemos que, aunque nos suene, como tú misma me has preguntado, ¿qué es exactamente? Pues primer objetivo es ese, claro, transmitir ese conocimiento. Ver luego que cada unidad productora, cada empresa, mire hacia adentro y diga, esto lo necesitaré, no lo necesitaré, y en caso de que piense que no, de alguna manera nosotros proactivamente ir y ver y poderle comentar de alguna manera el cómo otros sectores están utilizando esta tecnología y ver in situ si es posible aplicarlo a su, por ejemplo, unidad de producción, su proceso productivo y demás. Que seguro que sí, ¿no? En cualquier caso. Nosotros entendemos que sí. La idea es dar un salto cualitativo. No hacer las cosas como siempre se han hecho. Ya Ubrique ha demostrado de largo que sabemos hacerlo, y ahí están las cifras, ahí están los números. El caso es ver hacia dónde van otros sectores, en principio más avanzados tecnológicamente y en conocimiento, que no es solo la incorporación de maquinaria, que muchas veces no tiene nada que ver, es dar ese salto mental, ¿no? Hacia qué hay ahí fuera, qué tecnología hay fuera y de qué manera inteligente puedo yo aplicarlo a mis procesos para hacer mi producto más competitivo. de cara a los realmente competidores, que no están aquí, que no nos olvidemos que no estamos aquí. Los competidores están fuera de nuestras fronteras y ellos sí lo están haciendo. Ellos, Rocío, ellos sí lo están haciendo. Y nuestra intención desde la asociación es presentarle que existen esas tecnologías y en la medida de lo posible que se utilicen. Claro, todo esto es una primera avanzadilla, ¿no? Informamos, explicamos con la jornada la aplicación de todas estas tecnologías en el sector empresarial de la piel, pero luego llegaría la parte de la inversión. Ahí está el escollo. Ahí está el escollo. Mira, yo ahí soy muy claro y muy directo. Cada uno de nosotros tendrá que ver qué tiene que hacer. El trabajo nuestro y nuestra obligación es ver qué hay ahí, observar, filtrar y transmitir al sector desde la asociación. Ya luego cada uno debe hacer lo que considere oportuno. Ahí las administraciones nos deberían ayudar, pero se nos escapa, ojalá. Bueno, que entiendo que también hablaríamos un poquito, ¿no? Tras la visita del miércoles pasado, pues se abre una puerta interesante. Pero entiendo que las inversiones son nuestras, de cada CIF, y cada uno que tire para adelante como medianamente pueda. Lo malo sería que el sector no se preocupe en transmitir e informar lo que ya se conoce, hablo desde la asociación en concreto, eso sería un error y aparte creo que es nuestra obligación, ¿no? Uh-huh. El transmitir a todos los asociados y no asociados que creemos que puede ser útil para aplicar en sus fábricas, en sus empresas. Pero bueno, no se centra solamente en inteligencia artificial, sí. Algo con las jornadas que pensamos que deberíamos empezar, todo lo relacionado con ingeniería de procesos, ¿no? Control del tiempo, organización, eficiencia de la producción, que ahí se cuenta con José Clemente González, que es otra primera figura, sin duda, de la Universidad Loyola, y está trabajando con, bueno, con empresas de la aeronáutica a diario, y también es profesor adjunto, ¿no?, de la Universidad Loyola. En ese sentido, insisto, nuestra exigencia, por decirlo de alguna manera, para con el Colegio de Ingenieros fue eso, el hacerlo de manera ambiciosa, que no sea una jornada más, ¿no? Los empresarios tenemos el tiempo que tenemos y la realidad es que priorizamos. Yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Pero ¿es útil o no es útil? O sea, el principio de utilidad lo hemos tenido desde ASOPI el presente, porque lo que no queremos es que nadie pierda el tiempo, nosotros los primeros tampoco. Bueno, pues son las temáticas que se van a ir planteando en esa jornada. Me decía, ahora tenemos la jornada informativa este jueves. ¿Cuándo sería la primera? La primera está cerrada para el 9 de marzo. Todas son en horario de tarde. Vale. La mayoría de las empresas, pues entendemos que estamos en horario de mañana, aunque muchas también, ¿no?, abren un rato por la tarde, pero la mayoría, cada vez más, estamos en horario de mañana, y para no interrumpir el día a día de las fábricas, pues se ha establecido en horario de tarde. La duración, hora y media, 2 horas máximo. Muy al grano, muy desde un punto de vista empresarial, nada, no queremos que nadie pierda el tiempo en absoluto. Como digo, primera jornada 9 de marzo, la idea es hablar un poco de Lean Manufacturing, que es una de las herramientas en ingeniería de procesos y organización de la producción. En este mismo sentido de ingeniería de proceso, pues 30 de marzo, dando un poco más de información y trabajando mucho más en este sentido. Luego, el 12 de abril sería otra jornada. Después, al mes siguiente, el 18 de mayo. Y luego la última, en concreto esta sobre inteligencia artificial, está cerrada para el 15 de junio. Como digo, no entrando en el verano, sin agobiar a nadie, sin citarles para lo que no tengamos que citarles, sino para cosas muy concretas que creemos también útiles. Bueno, pues todo esto son los aspectos que se van a abordar dentro de esas jornadas impulsadas por ASOPIEL que llegan a nuestra localidad y que están destinadas al sector empresarial. Bueno, para todos, ¿no? Dentro del ámbito empresarial, tanto pequeños empresarios como autónomos, como, en fin, grandes productores. Correcto. Esto ha abierto a todo perfil empresarial, autónomos, autónomas, empresarios, empresarias, pequeños, medianos y grandes. Si bien entendemos que un perfil muy concreto es ese mediano pequeño empresario que actualmente, por razones varias, una es la que tú has comentado antes seguro, y otras quizá puede ser de alguna manera el desconocimiento, pues no tenga presente que estas tecnologías existen, estas innovaciones existen, y muchas de ellas, que ya lo veremos en la jornada, entiendo yo que no la estamos aplicando porque las desconocemos. Eso es algo que alguna de ellas se pueden incorporar a nuestro día a día de manera relativamente sencilla. Únicamente, pues, cambiar un poco el chip, dar un paso hacia arriba, ¿no?, hacia adelante, cualitativo, como digo, y claro, de la mano de un colegio de ingenieros, pues entiendo yo de quién mejor. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a MOVES, al Centro Tecnológico, por ceder las instalaciones y de estar muy, muy proactivo en este sentido, que entiendo que pues parte principal de su cometido, claro, ¿no? De estar encima y delante de todas estas soluciones de innovación y tecnológicas, claro. Pero bueno, de aquí muchas gracias a MOVEX, por supuesto. Claro. Bueno, pues eso dentro de lo que es las acciones formativas que se promueven por parte de ASOPIEL dentro del ámbito, además, también de lo tecnológico. Pero acciones formativas específicas y diseñadas para el ámbito de los trabajadores del sector de la piel. Eso es lo que se anunció la pasada semana cuando se reunía ASOPIEL con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo aquí en nuestra localidad. La consejera que llegaba, Rocío Blanco, que llegaba hasta Ubrique, no fue un encuentro institucional, ni tampoco un encuentro político, sino que fue un encuentro casi que de trabajo con empresarios, ¿no? Entiendo yo, tal y como se configuró. Así fue, y así se le solicitó. Eso viene precipitado de manera afortunada, porque para todo hay que tener suerte, en una visita, una presentación en Fitur, en Madrid. Pues yo personalmente coincidí con ella, y aproveché ese previo a la presentación del Rincón de Artesanía en la Feria Fitur, y aprovechando que el Pisuerga pasa por donde pase, pues se le trasladó pues un poco las inquietudes, las necesidades, intentamos hacerle una foto del sector. Y ahí ella dijo, pues vamos a ir a Ubrique. Pues claro que sí. Uh-huh. Es muy, muy curioso porque cuando vino, pues señalando, dice, he venido. Es curioso, ¿no? Se acordó. El punto de vista de la reunión fue de trabajo de tú a tú, de un organismo que está al servicio de las empresas y del empleo en este caso, ¿no? Y la formación, pues realmente un sector que lo necesita, como el sector de la piel, pues escuchar, que nos escuche. Nosotros fuimos muy pragmáticos, muy directos, y desde el cariño, por supuesto, pero no fuimos muy ambiciosos, como digo. Nosotros tenemos que, de una vez por todas, realmente intentar establecer todo eso itinerario formativo y profesionalizar el oficio de marroquiniero y de marroquinera. Ese es el último objetivo, que hay camino que recorrer, por supuesto, pero tenemos que dotarnos de esas armas para tener todas esas disciplinas formativas, que algunas ya se tienen, ¿no?, a través de la Escuela de Artesanos, no conducentes en este caso, y desarrollar las que nos quedan. Desde un punto de vista de la pintura, del rebaje, del dividido, establecer qué debe conocer una persona que quiera dedicarse a esos oficios y realmente exigirlo, ¿no? Mira, pues si usted quiere dedicarse a esto, pues tiene que usted entrar en este centro formativo, tener esta experiencia, pasar cierto tiempo y tener pues ese certificado de momento, ¿no?, conducente. Ya hablaremos del certificado de profesionalidad, que esa es la madre, ¿no?, del cordero, pero es un poco lo que se le trasladó, porque necesitamos incorporar a gente nueva al sector. Eso es algo que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Eso está en la calle, eso está en los círculos empresariales, y tenemos que hacerlo con garantías de que quien se incorpore realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? Ese tema formativo, y quizás no solo circunscribirlo al municipio de Ubrique. Entendemos que tenemos que ampliar un poco más las miras, levantar un poco la barbilla y mirar quizás a otros territorios, a otras zonas, para incorporar gente con talento, gente que quiera realmente hacer una carrera profesional dentro de una fábrica de artículos de piel localizada, con todo lo que eso vale, en Ubrique, nada más y nada menos, y que nos lo creamos. Y realmente liderar ese movimiento desde, bueno, si le toca a Sopiel hacerlo, pues le tocará a Sopiel hacerlo, pero liderar eso y decir, mira, que aquí necesitamos esto. ¿Para qué? Ese relevo generacional, Rocío, estamos todos un poco preocupados. Y así estoy intentando trasladarte y trasladarle a los oyentes cuál fue el punto de vista que le dimos a la consejera, ¿no? Estamos preocupados. No sabemos en una década, dos décadas, realmente de qué forma ese testigo se va a coger y con qué garantías de continuidad se va a coger. Y tenemos que hacer algo ya. Es muy urgente. Claro, porque no solo estamos hablando de la formación dual de marroquinería, que esto sería otro aspecto diferente, sino aquí estamos hablando ya de una formación, pues quizá similar a la que se imparte en la Escuela de Artesanos, ¿no? Ahí es donde entramos, para marcar, como tú decías, ese itinerario formativo reglado, de alguna manera, que te permita, bueno, pues ejercer el oficio, ¿no? Es así. En concreto, todo lo se le trasladó a Rocío Blanco, que Ubrique debería convertirse, o se debería hacer un centro de referencia nacional de la marroquinería. Eso es una figura que ya existe, bueno, de hace años. En concreto, bueno, que de hecho estos centros de referencia nacional tienen ámbito estatal. Solo hay un centro de referencia nacional en todo el Estado español de joyas. ¿Dónde está? En Córdoba. Un centro de referencia nacional en aeronáutica. ¿Dónde esté? Lo desconozco, la verdad. Un centro de referencia nacional de moda. ¿Dónde está? Está en Madrid. Un centro de referencia nacional en artes plásticas. Está en Cataluña, en Barcelona. Entonces, realmente, el que nuestra consejería nos eche una mano en que Ubrique realmente de una vez por todas se convierta en eso, en centro de referencia nacional. Ella nos confirmó que eso era competencia de su consejería, cosa que nos alegró muy mucho y mostró muchísimo interés en seguir deshilando, ¿no?, la madeja y ver cómo, sobre todo porque estos centros de referencia nacional entran dentro de los presupuestos de las comunidades autónomas y de los ministerios. Entonces, se contaría con una financiación anual, con un número, independientemente del que sea. Pero ya sabríamos con lo que y podríamos empezar algo que, por desgracia, no hemos hecho en muchos años, que es planificar. Era un poco lo que le trasladé, ¿no? Que necesitamos planificar con recursos. Si no tenemos recursos, difícilmente lo que estamos haciendo es poner parches, apagar fuegos. Y ya está, y se hacen. Bomberos somos todos los días, no hay problema. Y además se cubre la necesidad del sector hasta ahora. Hasta ahora. Pero en algo tan estratégico como ese relevo generacional o la incorporación de nuevo talento y mantenimiento del talento, que muchas veces se nos va, que tenemos que dotarlo de recursos. Bueno, que no es pedir dinero por pedir, sino que, bueno, ya lo entendió, ¿no? ¿Qué es lo bueno de esos centros de referencia nacional? Como el nombre indica, son referencia a nivel estatal. Es decir, hay alguna clase, alguna disciplina que necesita impartir algún temario, alguna materia sobre marroquinería de Asturias, por decirte, y va a donde está el conocimiento, ¿vale? Ese es el gran valor, Rocío, bajo mi punto de vista. ¿Dónde está el conocimiento? En Ubrique. ¿Y dónde va todo el Estado español? A Ubrique. Eso nos pondrá en el mapa, a nivel de dónde está el conocimiento sobre marroquinería, de una manera arreglada, de una manera establecida, que ahora se sabe que está aquí. Pues claro, gracias a Dios, se hace el trabajo que se hace. Pero no está arreglado, no está procedimentado, ¿no? Y es un poco la intención. También, como he dicho, son de ámbito estatal. Puede estar en cualquier comunidad autónoma y Ubrique tiene que hacer así en la mesa y decir, no, marroquinería aquí. Porque puede que alguien se adelante. Pues claro que sí. Pues ese fue el compromiso que le pedimos a Rocío, ¿no? Que nos ayude y que ella realmente nos diga, nos establezca un perfil técnico de la consejería que nos ayude a montarlo. Y finalmente, este centro de referencia nacional, por la orden que lo rige, se le tiene que dotar de todos los medios innovadores para realmente hacer investigación, hacer desarrollo, realmente desarrollar el conocimiento y plasmarlo, dicho de una manera coloquial, por escrito y documentado, para que cualquier gremio afín a quizás al nuestro, o no tan afín, ¿no?, pues pueda ir de manera simple a la fuente del conocimiento, que entiendo yo que tiene que ser Ubrique, no puede ser otro sitio. Vale, y el compromiso, por tanto, de empleo, la Junta fue ese, fue respaldar esta iniciativa. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo se empieza? Porque esto, una cosa es el compromiso, vale, está ahí, yo sí, yo te apoyo, pero ¿ala, para qué? Yo soy muy pragmático, como creo que ya sabes, muy pragmático. Bueno, vale, ¿y qué? ¿Y cómo lo hacemos? Mira, a la salida se quedó en lo siguiente. Nosotros en esta semana enviar a la consejería un documento, resumen, eso quizás es muy, muy yo mismo, ¿no? Vale, yo he entendido esto, pero yo te lo pongo por escrito, te lo envío y tú me confirmas que yo he entendido lo que has querido decir, ¿vale? Que entiendo que no habrá problema porque uh-huh. se reiteró en varias veces. Ahí, a la salida, se le pidió una vía, una autopista de comunicación con nuestra consejería de empleo, uh-huh. de formación, etcétera. Que claro, está muy bien hablar con la consejera, por supuesto, cosa que agradecemos, pero luego ella tiene otros menesteres, ella tiene otros sitios, otros sectores donde ir. ¿Quién es nuestra persona de referencia, nuestro enlace en la consejería? La directora general, que vino también, pues, la directora general de empleo. ¿Quién es? El técnico, la técnico de turno, ese. Y que hable con nuestros técnicos para desgranar todo esto. A nosotros nos encantaría que haya algo ya este año. Yo, porque sé que a la gente le gusta hablar y a vosotros los periodistas gusta mucho, vale, pero ¿para cuándo? Pues claro, eso es así. Hacerlo este año. Dilatarlo mucho más es, pues, bajo mi criterio, no cumplir expectativas. No, nuestra intención es que este tema del Centro Nacional de Referencia realmente se frague durante este año 23, sin olvidar las otras cosas que también le presentamos, ¿no? Todo ese esa ayuda en dotar de más medios, de más a nuestra escuela de artesanos, que entendemos que lo necesita, desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde todos, que ya creo que alguna que otra vez en estos micrófonos ya hemos hablado, también dotar de más medios a nuestro centro tecnológico para que haga toda esa labor que tiene dada y que pueda realmente hacerlo con garantía. Y todo eso se haga de manera transversal, pues programas formativos que realmente, dicho de una manera llana, pues metamos gente nueva en el sector, presentemos al sector de una manera tan atractiva que realmente la gente pues desee incorporarse al sector. Todo eso viene muy de la mano, entiendo, de la tecnología. Yo hablo sobre todo de la gente más joven, ¿no? Que pueda ver el sector como un sector vivo, dinámico, activo, también en aplicaciones tecnológicas, que entendemos que a las generaciones más jóvenes, pues eso les llama mucho la atención y es algo que el sector está ya aplicando, ¿no? De ahí también estas jornadas, ¿no? Como te he dicho antes. Bueno, pues todo esto viene a cumplir un poco todos esos objetivos de los que hablábamos hace tan solo unas cuantas semanas, ¿no? Cuando hablamos del primer año de mandato de Pepe Montiel en Asopiel. Y decíamos, de esos objetivos que esperamos cumplir, ¿no?, de cara a futuro para el sector de la piel, pues estos son los pasitos ya, ¿no?, que se están dando. Efectivamente, todo esto, creo que esto es importante, todo esto no se ha hecho porque sí, no es que a alguien se le ha ocurrido pues hacer ese trabajo, ni mucho menos. Esto nos lo hemos dado la asociación a nosotros mismos, este trabajo. Estas tres ramas que se explicó en un día, ¿no? Temas de formación y de incorporación a gente nueva a las empresas, y todo eso relacionado con la formación avanzada, y también que los empresarios necesitamos formación también, ¿vale? Esa formación a las empresas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con control de tiempos, eficiencia de la producción, o sea, trabajar el taller, la producción, que aquí vemos un primer paso en ese sentido. Y luego la tercera pata, todo el tema de sostenibilidad, entorno, que en fechas muy próximas vendré a contarte lo que también te tenga que contar, porque sí, estamos haciendo cosas y trabajando en ese sentido. Y ya está. Como ves, es una cosa en cada pata. Nosotros poquito y bueno pretendemos, ¿no? O vamos a intentarlo, ¿eh? Nos equivocaremos seguro en alguna cosa, pero poquito y bueno, más que abarcar demasiado y que realmente no sea un proyecto. No me parece poca cosa a mí lo de la formación, ¿eh? Magnífica, por supuesto. Pero nuestra idea es hacer cosas vertebradoras, cosas disruptivas, rompedoras, que realmente, si vemos una dinámica que no nos está aportando lo que necesitamos, la formación es una de ellas, pues realmente romper y cambiar de vía si hace falta, no pasa nada, pero cosas que realmente tanto a los empleados, las empleadas, los trabajadores, las trabajadoras, como las empresas, pues nos veamos ambos beneficiados, porque no puede ser de otra forma, Rocío, entiendo yo. Claro. Bueno, pues hay que dar, ¿no?, toda esa información y todo ese trabajo que también se está llevando a cabo por parte de Asopiel, jornadas informativas sobre el ámbito de la digitalización en el sector empresarial este jueves, para todas las empresas que estén interesadas en conocer ese calendario de píldoras formativas que se van a ir llevando a cabo hasta el verano, y luego por otro lado pues también todas esas novedades en cuanto al ámbito de la formación específica con ese compromiso, ¿no?, de empleo, que veremos iremos, esperemos seguir dándonos noticias al respecto, ¿no?, y conociendo, bueno, pues cómo va avanzando, ¿no? Yo, es así, tanto el sí como el no, creo que hay que contarlo. Mira, sí, estamos en esto, ya está esto haciéndose más o menos realidad, y si es el no, yo creo que también hay que decirlo. Mira, lo pedimos y no lo tenemos. Yo creo que eso es importante, porque tenemos que ver que realmente el trabajo, perseguir esos objetivos, se está haciendo, y muchas veces la decisión final está en manos de otro, pero yo soy de la opinión que se tiene que saber que si es un no, que se sepa quién ha dicho el no. Uh-huh. Porque yo creo que hay que ser transparente, muy transparente en esto de la comunicación, de ahí que estemos hablando mucho frecuentemente. A mí me parece magnífico, cuanto más sepamos todos, más nos acercamos unos a los otros. El silencio aleja, Rocío, y la comunicación acerca. Así que vamos a hablar. Uh-huh. Pues con ese planteamiento nos vamos a quedar, porque se nos agota el tiempo. Venga, Pepe, estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, y seguiremos hablando. Un placer, Rocío. Gracias. Gracias.